Hola, buenas tardes. Comienza aquí El Acratador. Esto es Radio Topo 101.8 de la frecuencia modulada. Y esto es El Acratador, que lo puedes escuchar o bien todos los jueves en directo, o así de 8 a 9. También lo puedes escuchar los viernes entre las 10 y las 11 de la mañana. O, por supuesto, conseguirlo en nuestro podcast. Nuestro podcast que está o bien en nuestro propio blog, elacratador.noblezabaturra.org, o también en el servidor Nobleza Baturra, la web de Radio Topo, radiotopo.noblezabaturra.org, que no te puedes perder. Un saludo a las radios que nos reemiten, a Radio Chabolo, aquí en Zaragoza, Radio Chicharra desde Teruel, y desde Manresa a Radio Bala. Y por supuesto, también recordarte que, bueno, pues que Radio Topo está de 20 aniversario y que en muchos actos nos puedes encontrar en la calle, pero que también, pues si no nos puedes ver en la calle, siempre nos puedes seguir por la web o incluso por nuestro streaming. De este fin de semana tenemos preparado el siguiente calendario. Comenzamos con el sábado 18 de mayo desde las 9 de la mañana, el ya quinto mundialito antirracista, que será en las instalaciones de La Granja, en el barrio de San José, y habrá baloncesto, fútbol, ping pong, etcétera. El domingo 19 de mayo a las 12 de la mañana, bicicletada en solidaridad con el Sahara Libre, a la Plaza de España, será en la Plaza de España a partir de las 12 de la mañana. Y también a las 12 de la mañana, batalla pirata contra los transgénicos y luego comida vegana y antitransgénica, todo ello en el Centro Social Ocupado Quique Mur, en la Plaza de la Memoria, en el barrio Torrero. Y en cuanto a las noticias de este jueves, comenzamos con un amplio bloque de represión, con además una noticia local, la detención de un maestro ayer miércoles 16 a las puertas de un 15 o 16, ya no recuerdo, de un centro cívico donde se estaba celebrando un acto al que asistía la consejera de Educación del Gobierno de Aragón, Dolores Serrat. Seguiremos con el nuevo montaje en Cataluña. Esta vez se trata de la detención de 5 anarquistas de Sabadell, acusados, entre otras cosas, de enaltecimiento del terrorismo. Finalizaremos el bloque de represión con una noticia que nos llega desde Madrid, y es que la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, se otorga la potestad de sancionar los escraches. Ella se erige como juez y parte. En el tema de cárceles volveremos a hablar de lo que ha dado de sí estos días el juicio del motín de Catre Camins. En cuanto a movilizaciones, comenzaremos también con noticias locales. Rechazada finalmente la tercera vía excepcional en el Colegio Tenerías por la consejera de Educación del Gobierno en Aragón, Dolores Serrat. Segundo aniversario del 15M en la Plaza del Pilar. Además, también a la vez que había una concentración en protesta por la presencia de Falange, que estaba allí haciendo pues apoyando la ley del aborto que próximamente va a aprobar el gobierno del PP, la ley que ha creado Gallardón. Y fue pues un poco retrotraerse, ¿no?, muchos años atrás, en los que pues se pedía el aborto libre y gratuito. Seguiremos con ocupación y un desalojo, el desalojo de Campiella, justamente también el día 15 de marzo. Y en ecología comentaremos brevemente la manifestación estatal contra las técnicas de fracking, liberación animal a cuestas con la Feria de San Isidro, la tortura no es cultura, y haremos un comentario sobre la insigne figura de Félix Rodrigo Mora, pues sobre sus últimas charlas, y finalizaremos, si nos da tiempo, como siempre o como casi siempre, con noticias que nos llegan desde Palestina y desde Grecia. Radio Topo, la información más veraz y menos objetiva. Y ayer miércoles, día 15 de mayo, fue detenido en un acto de defensa de la educación pública un maestro perteneciente a Marea Verde. El detenido fue puesto en libertad a las alrededor de las 11 y algo de la noche, después de pasar varias horas detenido en la comisaría de Paseo María Agustín, donde se concentraron decenas de personas. Esto fue un día en una jornada de huelga, la huelga de el miércoles 15 de mayo, convocada por CGT María Verde Aragón, y a falta de cauces de negociación con la consejera de Educación, Dolores Serrat, Marea Verde acudió a un acto público en el Centro Cívico Almozara en Zaragoza, que había por la tarde. Una vez dentro de dicho espacio público, no se permitió el acceso a la sala donde estaba la consejera a ningún integrante de Marea Verde por parte de la policía. Además, la policía pidió al grupo el desalojo pacífico del edificio ante las amenazas de empezar a realizar identificaciones y procesos sancionadores. Desde Marea Verde señalan que se acordó con la policía la salida tranquila de todo el grupo a cambio de no llevar a cabo ninguna identificación. Ya en el exterior se produjo la identificación de dos estudiantes, un profesor de CGT y un maestro afiliado a STEA. Este último, ante su réplica a la policía del acuerdo alcanzado unos minutos antes y ante la mirada atónita de las personas allí presentes, fue introducido a la fuerza por la policía en un coche, ignorando sus gritos de cumple tu palabra, viviéndose grandes momentos de tensión. Todos los testigos de los hechos, miembros de Marea Verde, incluso viandantes, recriminaron la actuación policial, llegándose incluso a lanzar huevos solidarios desde un edificio cercano en protesta ante tal injusticia. Desde Marea Verde exigen que se respeten los derechos de libertad de expresión, de manifestación y de protesta, que parece ser que a la señora Serrat pues le importan más bien poco. Y tenemos un artículo que ha publicado un amable colaborador en el blog de El Acratador, que os hemos contado antes, y que se llama Mano de Hierro, Movilizaciones de Seda. Y dice así: no he podido, creo que es casi imposible, acudir a todas las movilizaciones que están teniendo lugar en los últimos meses en Zaragoza y menos aún en todo Aragón. Movilizaciones que están a pie de calle, pero sobre todo a flor de piel de las personas que están padeciendo la ofensiva neoliberal del PP, heredera de la del PSOE, no nos engañemos. A lo mejor me he perdido algo, pero ¿se hacen barricadas en esas movilizaciones? ¿Se lanzan cócteles Molotov? ¿Se ataca a la poli y tira chinas en mano? Bien pudiera parecerlo por las consecuencias legales de las mismas, pero lo cierto es que las movilizaciones en Aragón rozan lo exquisito en las formas, lo que no suavice para que estén sufriendo una represión a todas luces desmedida. Los scratches, protagonizados fundamentalmente por Stop Desahucios y otras plataformas solidarias, no dejan de ser un grupo de personas conscientes portando inofensivas pancartas y, a lo sumo, gritando para sacar las vergüenzas de las instituciones. Pancartas que son un arma potencial, desconocía que el cartón pudiera ser tan duro, como le dijeron a Sungulina, de la plataforma solidaria Actur Parque Goya, histórica militante vecinal, que será juzgada el próximo 28 de mayo por una protesta completamente pacífica en el Instituto de Servicios Sociales. Cosas que no se olviden nunca jamás. Cada uno elige su fin. No les fue mejor a los 51 militantes de Stop Desahucios que acudieron a la acera frente a la casa del líder popular Eloy Suárez y que han recibido una colección de multas de órdago, la mayor la de una persona a la que consideran cabecilla y le imponen 1.500 euros. Todo esto a la espera de un posible proceso penal. Hay que reconocer, eso sí, que el delegado de gobierno, Gustavo Alcalde, cumple su palabra de mano dura, como dijo claramente en una comparecencia, y transforma en delincuente a todo aquel que ose protestar, especialmente si es contra su bien amado PP, que le lleva manteniendo en la poltrona desde 1988. Y es que 25 años de no currar se deben agradecer convenientemente. Pero no hay que quedarse en Zaragoza, porque la mano dura alcanza incluso a aquellos que la atienden con afán de diálogo, como el médico orcense Ángel Borruel, multado con 200 euros por intentar dar una carta a la presidenta Rudy en un acto público. Menos mal que estaba en huelga de hambre y a lo mejor eso lo libró de unos cuantos golpes. No fueron tan exquisitos con Alberto, profesor de Marea Verde, que fue detenido por atentado y resistencia a la autoridad, como os acabamos de contar, al intentar entrar en un acto público del PP donde participaba la consejera de Educación Dolores Serrat. Un manifestante contra cinco policías que se limitó a recriminar su actitud. Pero el violento es él, o eso quieren hacer creer. De momento, pendiente de juicio. Ya veremos en qué queda. Asimismo, el escrache que se realizó en Cella, pueblo natal del pepero Santiago Lanzuela, en Teruel. Un grupo de personas también están amenazadas de consecuencias penales. El arrobazo de la desvergüenza no conoce límites. Y también hemos sabido que las performances y en el arte callejero gustan a la consejera de Educación, que también lo es de Cultura, por cierto. Como tampoco parece asistirle el sentido del humor. Por ello no debió gustarle que un grupo de personas hiciera una escultura con fiambreras en la puerta de su casa, el temible Comando Tupperware. Que los niños no tengan comedor escolar no debe ser un drama, pero que se lo recuerden a la señora Serrat por lo visto es tan grave como para pedir imputación penal. Definitivamente, los tiempos avanzan, pero las cosas no cambian. La represión es la misma de siempre, aunque ahora se vista de demócrata. Pero ya no se molesta ni en ser mínimamente sutil. Las movilizaciones son tibias en la calle, pero molestan más que nunca porque recuerdan al poder que las personas estamos aquí. Que no somos cifras en su crisis, que no estamos dispuestos a callarnos y que su democracia se nos quedó pequeña hace tiempo, que su constitución se ha muerto de vieja y que no falta quien quiera recordárselo. A lo peor, al final, alguien pierde las formas. Y al que ha perdido las formas, e incluso podríamos decir que Loremus, ha sido Santiago Pedraza, nada menos que juez de la Audiencia Nacional. Parece ser que el aburrimiento lo corroe, y no solo a él, sino a los Mossos de Escuadra, ya que ayer registraron la sede del Ateneo Libertario de Sabadell y otras localidades deteniendo a 5 personas pertenecientes al movimiento libertario, a los que les imputan delitos de terrorismo y enaltecimiento del terrorismo. Esto demuestra una vez más el escaso trabajo que tiene Santiago Pedraz, pese a todo lo que está pasando con los políticos corruptos y chorizos. ¿Qué hicieron estas 5 personas para ser merecedores de atención de tan pavoroso y majestuoso dispositivo? Pues nadie tiene ni idea, y nadie puede saberlo ya que no ha ocurrido nada. Dice la poli que si en las manifestaciones la lían, o que si hablan más de la cuenta por el Facebook. Aquí parece ser que las únicas actividades recientes dignas de reseñar son aquellas que dejan en la cuneta inmigrantes, ancianos, parados, dependientes, enfermos y una larga lista de personas damnificadas, por eso de que los ricos eufemísticamente llaman crisis. Las imágenes de Antena 3 son curiosísimas, las puertas del Ateneo, las reglas de CNT y el comentario de pasada que terroristas, anarquistas y miembros del 15M se reunían en el mismo local. Esto huele a montaje que apesta. Cabe decir que se les atribuye el nombre de Bandera Negra. Parece ser que todo el mundo ignora la existencia de algún grupo en Cataluña con el nombre de Bandera Negra. Sí que hay un grupo en Madrid, nada que ver con esto. En fin, que todo esto que pues todo esto que se ha montado con las detenciones en el Ateneo, pues es una de tantas pues de tantas y tantas y tantas montajes que ha sufrido el movimiento anarquista, el movimiento libertario, y pues esperemos, y por lo visto, por las por todo lo que se han llevado del Ateneo de Sabadell y por lo que tienen, pues que la cosa va a quedar en absolutamente nada. Decir que es curioso que el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, suscitara ciertas simpatías entre los movimientos sociales al archivar la causa abierta respecto a la convocatoria de Rodi al Congreso. Parece ser que con esto pues está pagando su deuda. Solamente pues comentar nuestra solidaridad con las personas detenidas y esperemos que todo esto se aclare y se demuestre una vez más que tiene mucho más que ver con la propaganda y con el montaje que con la realidad. Y de Cataluña nos vamos a Madrid, a la capital del reino, y la delegada del gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, sigue defendiendo que se sancionen los escraches ante los domicilios de cargos políticos, y ya que su entender suponen una infracción administrativa. Por supuesto, ella es quien debe sancionarlos, que para eso es la ley, la Serif. Hizo estas afirmaciones el lunes por la mañana en una intervención en la que explicó además que como delegada del gobierno sí que puede determinar una infracción administrativa porque se produce un incumplimiento de la ley, pues erigiéndose una vez más en juez y parte. Cifuentes, faltaría más, no quiso comentar la decisión del juez de archivar el escrache ante el domicilio de la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, con la frase: estoy imponiéndome a mí misma no comentar las decisiones judiciales, todos las tenemos que respetar, tanto si son en un sentido o en otro, por lo tanto no valorarla, la respeto y punto, enfatizó. Tras indicar que el delito de escrache no existe en el Código Penal, la delegada del gobierno ha subrayado que en cada situación pues se puede poner una multa por diferentes cosas, pues por no pedir permiso, etcétera, etcétera. Así que lo dicho, como tal delito no existe, pues me lo invento. Eso sí, si eres un rojo perro flauta y te manifiestas contra los políticos del PP, pues vas a tener una multa. Eso sí, si eres un antiabortista, te manifiestas delante de la clínica abortista, insultas a los trabajadores y trabajadoras, a las pacientes, llamas asesinas a las mujeres que abortan y acosas a las personas que entran y salen, entonces no pasa nada, no hace falta ni comunicar, ni pedir permiso, ni nada, ni hay multa, por supuesto. Y es que pues todos sabemos que la vara de medir no es igual para todos y todas. Y pasamos ahora ya a hablar del tema de Catre Camins. Parece ser que un exalto cargo catalán de prisiones reconoce el maltrato a presos en esta prisión después, antes y después del, y sobre todo después del famoso motín del que os hablábamos la semana pasada. El exsecretario general de Servicios Penitenciarios de la Generalitat, Albert Batlle, ha reconocido que hubo un procedimiento irregular en el traslado de presos a la cárcel de Catre Camins la noche en la que supuestamente, no tan supuestamente, 56 internos fueron represaliados por el motín del 30 de abril del 2004. Os recordamos que el juicio se está celebrando en la Audiencia de Barcelona contra 8 funcionarios por maltratar a internos. En su declaración ante el juez, el pasado lunes, Batlle explicó que las lesiones de algunos presos no eran compatibles con el uso adecuado de los medios coercitivos. Esto es una manera fina de decir que fueron torturados. También ha asegurado que denegó la entrada a funcionarios que no estuvieran de servicio en la cárcel. Parece ser que esto no es del todo cierto, o al menos no se cumplieron sus órdenes, ya que había muchos más funcionarios. Incluso se ha llegado a hablar de que había funcionarios de otras prisiones. Badia declaró que desconocía quién fue la persona que permitió la entrada de más de 200 funcionarios, porque sería abusivo responsabilizar a los jefes del servicio y del centro. Es decir, pues parece ser que esta falta pues no va a ser ni siquiera, ni ha sido ni será investigada. El secretario general de Servicios Penitenciarios puntualizó que en absoluto se le informó de que se habían utilizado medios coercitivos como las porras durante el traslado a los internos a la sala de ingresos. Ya aseguró que no fue hasta el 17 de mayo, 17 días después, cuando supo que algunos presos habían sido heridos. También dudó de las condiciones en las que los Mossos trasladaron a los internos a las otras cárceles, ya que salieron 20 lesionados de Catre Camins y llegaron 26 lesionados a las demás prisiones. Solo las palabras son solo palabras. Pero reprimimos nuestros sentimientos. La comunicación falla mogollón. Bella chao, bella chao, chao, chao, partigiano. Porta mi vida. Que mi sento di morir. Radio Topo, la información más veraz y menos objetiva. En Zaragoza, en una jornada de lucha durante la mañana del 15 de mayo, se desarrollaron piquetes, pitadas, concentraciones de apoyo a la segunda jornada de huelga educativa, que tuvo un seguimiento numérico inferior al de otras ocasiones. Sin embargo, sirvió para animar a seguir a la gente a luchar por una educación pública de calidad. Las organizaciones convocantes eran, no recuerdo, CGT Marea Verde y la Plataforma por un Programa Bilingüe en Aragón. Ya por la tarde, y con actos localizados en Zaragoza, tomaba el relevo la convocatoria de una concentración realizada por varios colectivos sociales aragoneses en La Lonja a las 7, bajo el lema "Por los nuevos modelos de familia y los derechos sexuales y reproductivos", en la que se cantaron cosas como "Nosotras parimos, nosotras decidimos sobre nuestros cuerpos", "Sacad los crucifijos de nuestros ovarios", etcétera, etcétera. Después se unía a la concentración el 15M zaragozano, y tras la lectura de un manifiesto por parte de Febrero Feminista, se comenzó a caminar en dirección hacia la delegación del gobierno, aunque su caminar fue detenido por un doble cordón policial. En ese momento, la policía procedió a identificar a algún agente de la prensa y a situarse entre los dos cordones policiales, etcétera. Unos minutos más tarde era el colectivo Stop Desahucios, que la que se sumaba a la concentración. Se unían pues los gritos reclamando "ningún desahucio sin respuesta" o alusiones a la campaña antirrepresiva "Yo soy el 52, yo soy la 52", en referencia, como comentaba antes mi compañero en el artículo de opinión, las 51 personas multadas por el escrache que se llevó a cabo aquí en Zaragoza contra un miembro del PP. Fue entonces cuando los asistentes de la concentración fueron informados del desalojo de los miembros de Marea Verde Aragón del Centro Cívico La Almozara, donde este colectivo estaba realizando una acción de protesta, ya que estaba allí la consejera de Educación, Dolores Serrat. Rápidamente se difundió la iniciativa de acudir a la comisaría de Zaragoza Centro, donde se encontraba detenido este maestro, con el objetivo de mostrar solidaridad con él y exigir su inmediata puesta en libertad sin cargos. comentar que la concentración, pues bueno, también fue en todo momento filmada por parte de la policía, y que bueno, pues que hubo graves momentos de tensión, y todo esto debido, pues como ya se ha comentado en varias ocasiones, a una absurda concentración de Falange en contra del aborto, en la que participaron unos 15 a 20 energúmenos, que bueno, pues que había más policías que fascistas, y que la verdad es que degeneró en una situación absolutamente surrealista, aunque es de agradecer que bueno, pues que los antifascistas multiplicaran por 20 el número de los de estos energúmenos, pero la verdad es que no deja de ser una cosa bastante bastante chocante y bueno, bastante fuera de lugar que se autorizara esta concentración y no la del 15M. Los que sí están trabajando, aunque no ha servido para mucho, es la AMPA de la gente del Colegio de Tenerías, ya que finalmente no se va a ver la tercera vía excepcional en el Colegio de Tenerías, lo que significa que 22 familias se quedan sin escolarizar a sus hijos en el colegio de primera opción que habían elegido. Todo esto pese a que tenían el apoyo de todas las organizaciones de vecinos, de la dirección del colegio, de la junta de distrito y de muchos ciudadanos y ciudadanas del barrio de La Magdalena y Casco Viejo. Está claro que Dolores Serrat no tiene ninguna intención de mediar ni de solucionar los problemas que puedan tener o que se puedan derivar de las pocas plazas que hay en los colegios zaragozanos, y pues recurre siempre a la negativa por narices, ya que si la dirección está de acuerdo, hay espacio para esta tercera vía excepcional y 22 niños y niñas sin escolarizar, parece que la cosa es bastante fácil de llevar a cabo, aparte de que el dinero que cuesta esto pues es calderilla para los pues el dinero que se manejan en otros aspectos. Temática con infarto agudo de miocardio anteroceptal y de cara diafragmática, úlceras digestivas agudas recidivantes con hemorragias masivas reiteradas, peritonitis bacteriana, fracaso renal agudo, tromboflebitis ileofemoral izquierda, bronconeumonía bilateral aspirativa, choque endotóxico, parada cardíaca. Madrid, a las 7:30 horas del día 20 de noviembre de 1975. Firma el equipo médico habitual. Franco ha muerto. Cuídate la salud. Cuídate del fascismo. Y por cierto, que seguimos con nuestra música revival que ponemos de vez en cuando, y este grupo ya desaparecido son Escapa Rápiz, un grupo valenciano que bueno, pues que nos hizo pasar muy buenos momentos a la gente. Y en cuanto al tema de ocupación, pues vamos a hablar desgraciadamente de un desalojo. El desalojo de Campiella. Tenemos aquí un comunicado urgente que se escribió mientras estaba siendo desalojada, y la gente de esta ocupa de Campiella se encerraron en una torre de 18 metros mientras eran asediados por la policía. Les dieron 5 días para abandonar la masía voluntariamente, pero esta no fue su voluntad. Y ya que la gente de Campiella cree que las tierras de la Masía, y la Masía aportan actualmente alimento, cultura y movimiento asociativo, y que es un concepto mucho más importante que la propiedad privada especulativa meramente lucrativa. Creen además que la desobediencia civil es un factor elemental para provocar cambios en la sociedad, estimular el debate y la crítica y cuestionar la mayoría de las formas de actuar y de pensar. La desobediencia a unas leyes que nos sentimos como propias es fundamental, ya que sin desobediencia no hay cambios, al menos mientras el capital y el poder se concentran en tan pocas manos. A lo largo de toda la historia ha sido necesaria la desobediencia civil para conseguir cualquier cambio, aunque siempre ha sido duramente castigada. De hecho, ellos no hablan solamente de la importancia económica que tiene esta Masía en una zona pues así bastante pija de Barcelona, ya que no es algo de mucho más valor, pues la dignidad, la fertilidad, ellos hablan de la dignidad de los seres humanos, de los animales, la fertilidad del suelo, el saber compartir, la creatividad, etcétera, son el verdadero patrimonio que es lo que ellos defienden de Campiella. En cuanto a detenidos, al menos 5 detenidos hubo en este desalojo y parece ser que van a llevar a cabo acciones en protesta contra este desalojo y que van a hacer efectivo el lema de un desalojo, otra ocupación. Y podéis ver más información sobre este tema en la web de Campiella, que es campiella.cat. Y bueno, pues por lo pronto comentar que este desalojo además tiene una cosa agravada, y es que el edificio es del siglo XVII, es un edificio histórico. Y bueno, pues que la gente que lo había ocupado, la Asamblea de Jóvenes de Santa Perpetua de Mogoda, lo tenían bastante cuidado, y que bueno, pues ha habido en el asalto policial y eso, pues una de las cosas que se ha hecho ha sido destruir, por ejemplo, la chimenea del siglo XVII, como hemos dicho, que bueno, pues que la han tirado, han destrozado parte del tejado, y bueno, pues que la resistencia de todos estos jóvenes pues ha sido bastante clara, y bueno, han sido apoyados por las asambleas de casi todos los pueblos y barrios de los alrededores. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Y el pasado fin de semana en el local anarquista La Revuelta hubo una charla sobre el fracking, la fractura hidráulica, que la dio un mozo de Burgos, que estuvo muy bien explicada y muy bien apoyada por muchísima documentación que la gente que está luchando contra el fracking en Burgos había conseguido reunir. La verdad es que no quedó la más mínima duda de lo que significa el fracking para el medio ambiente y para el medio, no solo para el medio ambiente, también para las formas de vida de las zonas en las que se va a producir. Y precisamente va a haber una manifestación el próximo sábado, y también hubo un encuentro para poner en común realidades de diferentes territorios sobre el problema social y ambiental que es el fracking, para trabajar nuevas propuestas y proyectos que ayuden a poner fin a los proyectos de fractura hidráulica que han ido surgiendo en los últimos años. La verdad es que nos enseñaron un mapa de las explotaciones de fracking y Burgos está, bueno, petadísimo. El fracking consiste en inyectar agua y otros productos químicos al suelo, pues contaminando de esta manera acuíferos, tierras de labor, etcétera, etcétera. Y pues que se hace una pequeña explosión y entonces sale gas. Esto hace años que se inventó, lo que pasa es que no se utilizaba porque digamos que no salía a cuenta, pero ahora con la crisis energética pues la verdad es que pues sí que sale bien de pasta y por eso pues se están llenando de fracking prácticamente la península de lado a lado. Estas técnicas ya han sido prohibidas en países como el Reino Unido por problemas de terremotos. En la Canadá francófona también están prohibidas por sus daños al medio ambiente, en también varios estados de Estados Unidos. Y en muchos países ya se está planteando el dejar de llevar a cabo esta forma de explotación de la naturaleza. Sin embargo, aquí es precisamente cuando están viviendo su mayor apogeo. Pues eso, toda esta gente se va a juntar el próximo sábado 18 de mayo van a llevar a cabo esta manifestación contra el fracking, que vimos fotos que una que hubo en Vitoria y la verdad es que hubo muchísima gente, porque aunque para nosotros esto sea algo lejano, para la gente que vive, para los pueblos y zonas que viven alrededor, pues es bastante chungo y la gente parece ser que sí que está muy movilizada contra esta nuevo o no tan nuevo modelo de explotación del medio ambiente. Por otro lado, recordar que, bueno, lejano, no tan lejano, en Castellón ya, que total está aquí pegandito, como quien dice, ya hay autorizadas varias prospecciones de fracking y es una amenaza real en la parte de Maestrazgo que les corresponde, porque el Maestrazgo, por el tipo de tierra que es, tanto el turolense como el que cae en Castellón, es una tierra especialmente buena, así como los alrededores del Matarraña, para efectuar esta técnica. Y bueno, pues la amenaza es que ya puede que se estén pensando en dos prospecciones en Aragón, y lo que es seguro que en Castellón, que es aquí mismito y que pertenece a la misma cuenca de algunos ríos que vienen a nacer en Aragón, pues se van a efectuar seguro estas técnicas tan agresivas para con la naturaleza. Cuando terminemos el programa os pondremos una breve cuña de unos 5 minutos sobre el tema del fracking, precisamente. ¡Soy tonto! ¡Estoy loco! Ahora vamos a hablar de toros. Frente a las ventas, ha habido convocados por la plataforma Tortura no es Cultura, bajo el lema Por una infancia sin violencia. Los y las participantes, varios centenares de activistas, se concentraron el sábado ante la madrileña Plaza de Toros para protestar contra el hecho de que se pretenda declararlas bien de interés cultural y porque además se está en plena feria de San Isidro. En cuanto a lo de Por una infancia sin violencia, los y las participantes montaron en las cercanías de la plaza monumental diferentes talleres de pintura y juegos para niños para concienciar a los más pequeños de la importancia de cuidar a los animales y no maltratarlos. Además, entre las actividades había también conciertos musicales, ilusionistas, etcétera, etcétera, etcétera. También se leyó un comunicado en el que lamentaron la aprobación en el Congreso de los Diputados, esta sí, de una iniciativa legislativa popular avalada por 500.000 firmas que pretende convertir la fiesta en un bien de interés cultural. Esto ha sido movido sobre todo por toreros y por por empresarios taurinos, que son lógicamente los que más tienen que perder con que la fiesta de los toros, la fiesta entre comillas, pues sea una práctica cada vez más en desuso y con cada vez menos asistentes. Esta iniciativa legislativa popular en la práctica supondría el blindaje de la tauromaquia en todo el territorio del Estado mediante la recuperación de las competencias en materia taurina por parte del Estado central. Estuvo avalada por los votos del PP, de UPN y UPyD. Y también pues está llena de irregularidades Sobre todo recordarle también a la gente que actualmente se reciben 600 millones de euros en subvenciones a la historia esta de la tauromaquia y las fiestas con los toros. Lo más preocupante es que esta ley incluye programas de adoctrinamiento de niños y jóvenes con lecciones prácticas de tauromaquia, donde se les inculca que torturar a un animal en una plaza hasta su muerte por diversión es de ser un héroe. Según los datos facilitados por la Subsecretaría de Educación, Cultura y Deportes, en el año 2012 se celebraron en el Estado español casi 2.000 festejos taurinos, lo que supone un descenso del 13% respecto al 2011. Y pues hay una tendencia en los últimos años de una bajada del 40% en el último quinquenio. No obstante, frente a este dato, el número de toreros inscritos en el Registro General de Profesionales Taurinos se ha incrementado en un casi 4% más que en el 2011, una tendencia creciente observada en los últimos años, es decir, cada vez hay menos perdón, espectáculos taurinos, pero cada vez hay más toreros. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y Félix Rodrigo Mora estuvo en Zaragoza días atrás dando una charla para gente del 15M y parece ser que su presencia en un restaurante zaragozano no despertó las simpatías de algunas chicas, sobre todo de algunas chicas que había allí, y entonces pues se le invitó a irse del establecimiento. Se ha comentado alguna vez que este elemento, Félix Rodrigo Mora, ha estado o ha participado en actividades de gente cercana al PP, pero esta vez ya pues la cosa ha pasado de castaño oscuro y ha participado en un acto convocado por una asociación denominada Libertas Toledo, que asegura como tener como finalidad, perdón, defender los derechos civiles y sociales de los españoles y superar la división entre ser de izquierdas y de derecha. Esta asociación de dudosa naturaleza no se identifica abiertamente con el fascismo, pero la verdad es que es claramente un grupo de extrema derecha, o así lo dice mucha gente que hemos visto, pues por ejemplo, su página web. Vamos, que apesta a facha, que tira para atrás. Comentar que sería lo que se conoce como tercera vía. Es una especie, bueno, pues de discurso ultraderechista, pues que, bueno, pues que es un discurso que se puede hacer de muchas formas, o sea, le puede dar como una forma, digamos, más demócrata, pero que directamente lo que se hace pues es meterle como un rebozo de vocabulario que podía ser de izquierdas perfectamente, y bueno, pues con todo eso te hacen un pastiche de lo que resulta, pues que terminan metiendo a gente que teóricamente está cercana al anarquismo. No sabemos qué tiene de libertario Félix Rodrigo Mora, pero bueno, si hay quien lo dice, pues allá ellos. Y finalmente pues lo que sucede es que terminan mezclándolo todo y justificando su ideología extremadamente autoritaria. Eso aparte de que, bueno, de que un elemento como Félix Rodrigo Mora, pues bueno, está dando discursos contra los colectivos feministas y de mujeres y utilizando argumentarios islamofóbicos más propios de la más pura reacción que de lo que corresponde a un espíritu como es el de los libertarios y libertarias, donde, bueno, donde todas las ideas tienen cabida siempre y cuando no se basen en la opresión de otras personas, claro. Y nos vamos ahora más lejos, nos vamos hasta Palestina, y miles de palestinos salieron a las calles de la Franja de Gaza ayer 15 de mayo para conmemorar el día de la Nakba, el día de la catástrofe, sería en castellano, de la amargura. Termino por el que se recuerda el éxodo palestino y la creación del Estado de Israel hace exactamente 65 años, un 15 de mayo de 1948, en la Asamblea General de la ONU y por un voto. Las concentraciones de este año se desarrollaron bajo el lema «El retorno es un derecho y un deseo del pueblo». Las principales manifestaciones de Cisjordania tuvieron lugar en Ramallah y partieron desde la tumba del fallecido líder Yasser Arafat a la céntrica plaza que lleva el nombre también de Yasser Arafat. A las 12 del mediodía, los y las asistentes guardaron 65 segundos de silencio, uno por cada año transcurrido desde la Nakba. En la capital de Gaza, miles de personas también se sumaron a la convocatoria para reclamar los derechos de los palestinos y palestinas y el fin de la ocupación. En algunos pasos, en puntos como el paso de Calandia, que comunica Ramala con Jerusalén, se registraron enfrentamientos con el ejército israelí que se saldaron con varios heridos. El jefe negociador de la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, Saeb Erekat, lamentó en un artículo los 65 años de impunidad de los que ha gozado Israel y ha instado a la comunidad internacional a tomar una acción directa para devolver a Palestina al mapa. Durante 65 años nuestro pueblo ha vivido las vicisitudes y la humillación de ser tratado como extranjero en su propia tierra, que ve en la simple conmemoración de la Nakba un motivo de vergüenza para todo el mundo. Por su parte, el dirigente de Al-Fatah, Faisal Abu Salah, recordó en declaraciones a varias agencias los cientos de sacrificios hechos durante más de medio siglo con el objetivo de lograr un Estado propio y lograr sobre todo la vuelta de los refugiados. La expulsión del año 48 afectó a 760.000 palestinos, cifra que actualmente se ha elevado a 4,8 millones teniendo en cuenta los descendientes de los primeros expulsados. El líder del Frente Democrático para la Liberación de Palestina, Nasser Salih, ha alabado la firmeza demostrada durante todos estos años y ha reiterado el derecho de retorno a los palestinos frente a quienes quieren borrar la identidad nacional. También este líder del Frente Popular para la Liberación de Palestina, Qais al-Ghul, ha advertido que para hacer presión es vital que las distintas facciones palestinas sellen su reconciliación, cosa que también es bastante difícil, ya que ideológicamente pues son muy diferentes. El Frente Popular de Liberación de Palestina, por ejemplo, con la gente de Hamas, pues la verdad es que no tienen mucho que ver, pero bueno, sería lo suyo. Comentar que el hecho de que los palestinos no vuelvan a Palestina es sobre todo pues una cuestión demográfica, ya que serían mayoría sobre la población israelí, sobre la población israelí, aunque también hay una minoría de israelíes que son musulmanes. Comentar también que los refugiados palestinos están tanto en el propio Israel, por así decirlo, como en otros países. Por ejemplo, hay refugiados palestinos en Líbano, en Siria, en Jordania, pero también hay refugiados palestinos en Belén, por ejemplo, que hay un enorme campo de refugiados que lleva ya, fíjate, desde el año 48. En fin, que hay refugiados pues a lo largo y ancho de casi todo Oriente Medio. La cuestión de los refugiados es importantísima para la población palestina, ya que muchísimos de estos refugiados ni siquiera conocen su propio lugar de nacimiento, o sea, su propia nación, su propio pueblo, ya que han nacido en el exilio, además un exilio doloroso, lleno de pobreza, lleno de problemas y de adversidades. En fin, que 65 años ya de esa injusticia que es el Estado de Israel. Y nos vamos ahora hasta Grecia, donde va a haber también huelga de educación el 17 de mayo, pese a la prohibición del gobierno. Os recordamos que el gobierno ha prohibido las huelgas bajo amenazas de arresto y de despido. Parece ser que la Federación de Profesores de Enseñanza Secundaria de Grecia va a seguir la convocatoria, así como casi todos los sindicatos y colectivos se plantean el secundar esta huelga, que se ve más también como una movilización civil. Y pues ya es la cuarta vez en año y medio que se aplica la medida de carácter excepcional de prohibir la huelga. Y es que, claro, si en Grecia no se intenta separar todo este tipo de eso, pues prácticamente la huelga sería un día sí y otro también. Parlamento. Y ojalá que te acompañe en un festejado sepelio. Los que te alimentan y te tienen tan contento. Los que te alimentan y te tienen tan contento. Y el señor Rochó. Y gracias por llamar a los oyentes que nos llaman, pero como nos llaman a mitad programa, pues es un poco lío, aunque sea para defender a Félix Rodrigo Mora y su revolución integral. Y nada, integral que yo sepa es el pan, porque de momento no sé qué va a cambiar integralmente este hombre. Pero vamos a terminar ya el programa, y justo cuando termine os vamos a poner una cuña que nos ha enviado la gente de Toma la Tierra, hablando a propósito de lo de la fractura hidráulica. Pues precisamente, pues bueno, para que os informéis un poquillo, porque este sábado hay una manifestación en Burgos. Si alguien os pilla cerca, pues que sepáis que hay una mani a propósito de este tema. Y bueno, pues también podéis escuchar el programa Toma la Tierra, que lo recomendamos encarecidamente, en su web, que es del mismo nombre, y que bueno, pues es un programa sobre ecología de lo más recomendable. Y aquí os dejamos con esta cuña y nos despedimos hasta la semana que viene con un pletórico Salud y Anarquía. Regiones afectadas. El 18 de mayo, todas a Burgos contra la fractura hidráulica. Continúan semana a semana las noticias de pequeñas victorias locales contra la fractura hidráulica, un agresivo método de extracción de gas no convencional que pone en peligro los acuíferos, la tierra y nuestra salud. Desde el año 2006 se están concediendo permisos de exploración en diversas regiones de nuestro territorio, concesiones que no se hicieron públicas hasta el 2008. Desde ese momento han sido muchas las asambleas y pueblos que se han movilizado contra esta imposición tramada en silencio. Esta lucha imparable se ha extendido rápidamente por norte, sur, este y oeste del estado, generando un gran rechazo social, como pudimos ver en la manifestación de más de 10.000 personas que tuvo lugar en Vitoria el pasado mes de octubre. Esta respuesta popular ha obligado a numerosas instituciones locales y regionales a tomar una posición en el conflicto. El Parlamento de Navarra se pronunció el mes pasado contra esta técnica, proponiendo declarar la comunidad foral libre de fracking. Se une así al Parlamento de Galicia, al de Cantabria, a la Junta General de Asturias, a las Cortes de Aragón y a las Diputaciones de Soria, Valladolid y Sevilla. La Generalitat de Cataluña, sin llegar a declararse libre de fracking, también ha derogado las licencias que tenía pendientes. Este mes, el Ayuntamiento de Valencia declaraba también su oposición a esta técnica.